lo que yo te prometí. Acuérdate de este canto, que lo canto para ti. Con todos esos recuerdos, cosas que no morirán. No sé por dónde te encuentras, pero sé que escucharás. Hoy yo canto para ti, dueña de mi corazón. Vuelve pronto por favor, para calma mi dolor. Hoy yo canto para ti, dueña de mi corazón. Vuelve pronto por favor, para calma mi dolor. Si escuchas esta canción, sé que tú recordarás. El amor que yo te di, nunca nadie lo tendrá. Si escuchas esta canción, sé que tú recordarás. El amor que yo te di, nunca nadie lo tendrá. ¡Sí! Acuérdate de este canto, que lo canto para ti. Son todos esos recuerdos, cosas que no morirán. No sé por dónde te encuentras, pero sé que escucharás. Hoy yo canto para ti, dueña de mi corazón. Vuelve pronto por favor, para calmar mi dolor. Hoy yo canto para ti, dueña de mi corazón. Vuelve pronto por favor, calma mi dolor. Si escuchas esta canción, sé que tú recordarás. El amor que yo te di, nunca nadie lo tendrá. Si escuchas esta canción, sé que tú recordarás. El amor que yo te di, nunca nadie lo tendrá.